en Costa Rica. Personas de la comunidad sexualmente diversa y heterosexual, activistas de todo el país y organizaciones internacionales LGBTI, celebraron y aplaudieron la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. La información con Fabiola Pomareda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Costa Rica garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio. Esta decisión se hizo pública el pasado 9 de enero a raíz de una consulta que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís el 17 de mayo de 2016. La Corte resolvió que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. También advirtió que es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar así la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Miembros de la comunidad sexualmente diversa señalaron que la opinión es un instrumento contra la violencia y la discriminación. Activistas LGBTI recomendaron abarrotar los juzgados pidiendo matrimonio igualitario para presionar la aplicación de lo dictado por la Corte. Marco Castillo, presidente de Diversidades LGBTI Costa Rica, dio su opinión sobre esta importante decisión. Y muy contentos y contentas en las personas de la diversidad por esta resolución que ha sido histórica, que es como se abre un camino muy grande, no solo a Costa Rica. Hay que decir que esto rige para todo Centroamérica y para todos los países donde se respete la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indudablemente que el gobierno de Costa Rica tiene que cumplir y ellos lo están haciendo en una forma muy amplia, tanto la vicepresidenta Ana Elena Chacón como el presidente Luis Guillermo Solís están en absoluto coordinación con otras instituciones del gobierno para poner en práctica esta resolución. Y esto rige para los efectos para todo Centroamérica también, donde los activistas deben de tomar nota de la resolución y pedirle a los gobiernos que la pongan en práctica porque es un derecho humano que hasta ahora se nos quiere reconocer. El criterio de la Corte es de acatamiento obligatorio. La Corte afirmó que mientras se hacen las reformas formales, el país tiene el deber de garantizar estos derechos de manera transitoria. El registro civil está esperando que el Poder Ejecutivo le notifique el pronunciamiento de la Corte para adecuar los procedimientos y así poder inscribir a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, el presidente Luis Guillermo Solís dijo que la puesta en vigor del pronunciamiento requerirá un proceso paulatino de diálogo entre los poderes del Estado, la sociedad civil y los partidos políticos. El gobierno informó que la vicepresidenta Ana Elena Chacón liderará este proceso de coordinación. Para esto no hay un plazo definido, sin embargo el gobierno se comprometió a hacer todas las acciones necesarias antes de que acabe su actual administración en mayo de este año. La decisión es extensiva para 20 países. Se trata de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Algunos de estos países como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y algunos estados de México ya garantizan este derecho. Organizaciones internacionales LGBTI aplaudieron la opinión ya que se trata de un insumo más para las luchas de este sector de la población en toda la región. El aliciente se debe a que se convierte en jurisprudencia para el resto de países que integran el sistema de derechos humanos. Desde San José, Costa Rica y para el informativo Voces Nuestras informó Fabiola Pomareda.